Los participantes en el vigésimo Campeonato Mundial de Taekwondo visitaron el día 16 la tumba de Choi Hong-hee, anterior presidente de la Federación Internacional de Taekwondo, cita en el Cementerio de Mártires Patrióticos de la Comuna Sinmi. Lo hicieron los miembros ejecutivos de la Federación con el actual titular Lee Yong-sun, quien es también presidente del Comité Internacional de Artes Marciales a la cabeza, los presidentes de los comités permanentes y de federaciones continentales, los delegados de la Asociación Nacional, los maestros de Alto Tan, los árbitros, otros coreanos en ultramar y los familiares del difunto. Ellos colocaron coronas y ramos de flores ante la tumba de Choi Hong-hee y guardaron minuto de silencio en su memoria.